Directamente desde el downtown, desde acá. Volalo, volalo. Hasta que seamos abuelos. Tu cara, tu risa y tu pelo. Los dos vamos a prometerlo. Juntos hasta que se caiga el cielo. Y el cielo se me cayó. Yo no lo veía venir porque nadie me avisó. Mientras andaba tan feliz, el cielo se me cayó. ¿Qué culpa tengo yo? Si un angelito me enamoró y el mismo angelito me traicionó. Último, yeah. ¿Qué culpa tengo? Yo no soy atento. Para ver soy malo, necesito aumento. Tú eres un regalo, todo un monumento. Me tiene traumado con sus besos lentos. Angelita mala, volaste muy alto y el sol quemó tus alas. Yo solo supe darte amor. No me diste na, na, na, na, na. Yo estuve aguantando tus celos hasta que se caiga el cielo. Y el cielo se me cayó. Yo no lo veía venir porque nadie me avisó. Mientras andaba tan feliz, el cielo se me cayó. ¿Qué culpa tengo yo? Si un angelito me enamoró y el mismo angelito me traicionó. Yeah, yeah, yeah. Sería mentira si te dijera que no me dolió. Pero el mundo gira, el amor expira. Así que adivina quién te superó. Yo, yo, yo. Tengo la sangre caliente y un flow diferente que quiere la gente. Suéltate el pelo hasta que se rompa el suelo. Esta noche me despelo tomando whisky con hielo hasta que se caiga el cielo. Y el cielo se me cayó. Yo no lo veía venir porque nadie me avisó. Mientras andaba tan feliz.